Hola Marcelo, ¿cómo estás? Te saludo y te acerco a algunos comentarios sobre tu texto, sobre tu escritura final del diploma. En esta producción interesante, compleja, donde articulás de una manera, digamos, minuciosa, ¿no? Meticulosa el relato de experiencias de vida singular de algunos chicos y chicas en esta institución, y creo que el otro elemento que está muy presente es el de los condicionantes del Estado, de las estructuras, de las instituciones, digamos, ¿no? Las personas y las reglas, las experiencias y las instituciones, ¿no? Y creo que ahí hay varias clasificaciones que llaman la atención, ¿no? Por un lado, la de los lenguajes. Por otro lado, la de los formatos familiares, digamos, ¿no? Los que viven en tal tipo de institución, de varones, de mujeres, los que viven en un marco familiar natural, digamos. Pero hacia el final, la clasificación que llama la atención y que me parece interesantísima tiene que ver con la distinción entre el espacio del aula y el del patio de recreo, ¿no? En esta especie de doble geografía de las escuelas, en la que hay distintas reglas y que normalmente la mirada está siempre puesta en las aulas, pero qué lindo mirar hacia el patio. Entonces esa invitación de tu trabajo, que es una invitación con la que me siento identificado y adhiero totalmente, creo que también es una marca interesante. Una voz que se escucha menos en el trabajo es la de los autores, la de los libros. Pero aunque no están citados de una manera formal, se nota un texto profundamente documentado, profundamente atravesado de lecturas y reflexiones ligadas con los textos, lo cual también es un alivio en un punto, ¿no? Salir del código de la cita erudita. Pero no quería dejar de mencionarte, seguramente ya lo conoces, si te interesa la cuestión del patio, pero los trabajos de Víctor Pavía. Víctor Pavía ha escrito un par de libros sobre el patio y sobre el recreo, que son más o menos imprescindibles. Y bueno, ahora no me vienen a la mente, pero si te interesa podemos comunicarnos y tengo una selección de textos de etnografías, etcétera, en las que el patio ocupa un lugar principal. Bueno, te agradezco tu trabajo, tu producción, tu escritura. Te mando un abrazo y ojalá podamos vernos en el coloquio.